Pero ya hay uno. Y está mandando, a ver. Sí, ya. Nosotros quedamos libres. Ah, pero tener ahí un momentico yo. Sí, ya. Ah, pero. ¿Quién? Hey, Brolin. Está ocupadito. Sí, pero para que le eche ojo a los máquinas. Ah, bueno. Brolin. Fede. Vamos a dar una vuelta con. Una. Para que. Pregunta pues, aquí no ya el video. Encima, sino que está echando. Gracias. Haciendo un recorrido por algunas de las instalaciones que aún a esta hora se están realizando acá en la Mediateca de la Nacional. ¿Y qué estás haciendo en esa máquina? Bueno, son estos cilindros. Tratando de particionar un Windows 10. Para que a un ladito me. ¿Cómo? Estoy tratando de particionar un Windows Vista. O sea, de instalar un Linux en un disco Windows Vista porque este Windows Vista está protegido, tiene el disco duro protegido. Entonces hemos podido redimensionar las particiones para que funcione. Eso no lo pasa porque lo corta toda la. Vamos. Porque no tiene nada que ver con eso. Ah, y aquí ya quitaron. Ah. Está bien, nada raro. Estamos por cada calor. ¿Ah? No, pues una mirada rápida. Ya quitarían el garaje. ¿Todavía están en línea? Pues ahí ha venido gente. Ah, bueno. ¿Le podemos preguntar qué están haciendo ustedes? Ah, sí, dale. Dale, cuéntanos. Frente cierro esto, por favor. Nosotros lo que estamos haciendo son instrumentación virtual. Instrumentación virtual son, por ejemplo, todos esos dispositivos, voltímetros, ixómetros que tenemos manualmente, pero mediante web. Entonces, lo que nosotros hacemos son, tomamos uso del hardware, que es esta tecnología se llama SmartBus, es polvo inteligente. Lo que tiene esto es que tiene varios tipos de sensores. Tiene sensor de temperatura, luz, humedad, capacidad fotosintética, voltaje interno, temperatura interna. Y lo que hacemos es tomar estos datos, allí lo recopila como si fuera un servidor de datos, es otro cosito parecido a este. Los datos aquí a la aplicación y nosotros transformamos esos datos y los interpretamos y los graficamos mediante un instrumento virtual que en este caso estamos capturando es los luces, o sea el sensor de luz. Entre ellos se comunica mediante wireless, es el protocolo es 802.3 y ya para el portátil si es el 11B o el 11A o el... Bluetooth, ellos por Bluetooth. No. Pero es 802.3. Ah, bueno. Y estos cositos son también programables. Exactamente. Es que eso es la parte software libre que tienen. Y vos conoces el Arduino. Mira, ellos tienen un sistema operativo. ¿El qué? Arduino. Es un microcontrolador programable también. Sí, de hecho me lo acaban de decir. Ah. Te lo recomiendo, entonces trabajamos con él. Sí. Estamos tratando de trabajar. El sistema operativo que hacen con el que trabajamos es el TinyOS y se programa mediante el C, que es un lenguaje parecido al C. Entonces el USB es simplemente para programarlos y ya. Y se consiguen en Colombia, pues, ¿hay que mandarlo a traer? Son del exterior, Berkeley, California. Y por ejemplo, en la página de ellos están los esquemáticos por normal. Bueno, y yo te pregunto, ¿y ellos? Para armarlo, no sé. Pero si ahí están los planes. Bueno, y yo te pregunto, ¿esto? Pero igual armar eso, yo creo que es un camello, lo más. Exacto. Ellos todo es MD. Pues es default, puedes ponerle como actualización de alguna cosa. O sea, pues ya tiene unos sensores predeterminados. Yo le, la programación me deja es utilizar cada uno de los sensores, o yo lo puedo poner más sensores a. Puedes poner más sensores. Y con que los conecta. Tiene varios puertos ahí. Estas son conexiones exteriores. Para sensores exteriores. ¿Cuántos puertos hay para eso? Este es un puerto WART. Pues, sí, y este es un COM, pues. Y este es otro para sensores especiales. Y para. Ah, no, este es el de la antena. Pues para el caso que necesite mayor distancia, mayor cercanía. ¿Y ustedes hace cuánto están trabajando con este equipo? Un año, pero llegaron apenas en agosto del año pasado. O sea, 6 meses llevan desarrollando con ellos. Sí. Sobre ellos desde antes, pero con ellos. Exacto. Desde. Ah, muy bien, muchas gracias. Gracias. No dije nada. ¿Sí? El papelito tienen los links de las cosas, de dónde se consiguen. O es privativo, pues de. No, aquí no hay privativo. Porque de pronto es. ¿Cuál papelito? ¿Nos podías regalar al menos el link de donde se encuentran los equipitos esos sensores? Mote 4. Mote IV. Mira. Bueno. Mote IV.com. Esa es la empresa que los hace. Y este es el este dispositivo. Tenemos de Sky. Ah, esto me gusta. Muchas gracias. Listo. No, yo no sabía que. Bien. Aquí quedan 12 baterías. ¿Aquí qué están haciendo? Aquí ya acabaron. ¿Qué están haciendo? Tomándome una silla para sentarme por allá porque estoy muy cansada. Permiso. Aquí fue donde hicieron los talleres, pero ya en este momento como que no hay nada. No sé. Explícame la historia de ese nombre, de ese sticker que viene por delante. Ah, no, eso es el Encuentro Internacional de Arte. Ah, qué bien. No, pues mira la letrica chiquita. O sea, es que lea la letrica chiquita. Sí, yo la leí. ¿Qué es eso? Pues no, es que los esté insultando. Es el día del robo, está muy bacancito. Yo tenía este. Este está muy bacán, no importa. Ese fue cuando se hizo el día del robo. ¿Cuándo es el día del robo? Pues el regreso. Ni ya cuadra. Eso no se está hablando mucho, pero la idea es que hay que buscar. Ahora, puta, ahí se le pasa, hay que llegar y. ¿Quién me va a tener la cámara? Agosto. ¿Verdad? Si es más camello que este. Mucho. No, sí, un día o no. Pero es menos que yo. No, es que nada más vienen ya los frikis y que si no, no va a tener porque es un. ¿Estás con la cuenta aquí? No, sí, cuéntanos tu experiencia con el software libre. Ah, ya, pero en mi cuenta, yo no sé. Estamos hablando de cuál ha sido tu experiencia con el software. ¿Están grabando? No, está transmitiendo. ¿Están transmitiendo en vivo y en directo? ¿Para quién? Como para 7 personas que hay conectadas en Latinoamérica y el mundo. Bueno, esta entrevista tiene licencia Creative Commons, compartir igual no comercial. María. Le voy a preguntar a una experta en el tema de OpenBSD que precisamente nos está dando. Nos está instruyendo en cómo se maneja OpenBSD en el escritorio. No, hay camino. Ahí que tenés instalado. En este momento tenemos un escritorio, te lo voy a mostrar. Windows. ¿Sobre un OpenBSD? Sí, sobre un OpenBSD, no necesita más. No, bueno. Está sobre OpenBSD 4.1. Así que no salió. No, pero el árbol corre, entonces estamos bien. Ya, nomás, no tiene que mirar nada más de mi máquina. Todo está muy bien. Ella lo instaló y lo configuró. GNOME en español, última versión de GNOME compilada desde las fuentes. Hay quien no, pero. Ah, bueno, muy bueno. Muchas gracias. Bueno. Hey, Manuel. Vení, contanos que. Pero así que acá. El juego se llama Open Arena. Es un mod libre de Quake 3. O sea, como Quake 3 ya el núcleo ya es GPL, entonces todo el juego es libre. Es trabajar por internet de openarena.ws. Es totalmente gratis. Está para Windows y para Linux. Corre máquinas relativamente livianas. Pero no tienes que tener la última máquina así, pero un poco. ¿Como esa? Como esa no, tampoco está tan buena. Y ¿qué más? Y el juego es bastante divertido. La sala ha estado llena desde las 7 de la mañana, que se montó. Muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Manuel Gómez. ¿Y a qué grupo perteneces? Higax. Muchas gracias. Muy amable. Bueno, ya. Disculpa. Ya. Llegamos aquí al puesto de... Ya deben tener información de primera mano. 9 minutos. Ah, no alcanza porque... No. Pero buenas, ¿nos pueden contar qué están haciendo? Y eso ya de por defecto. No, en serio, estamos transmitiendo en vivo. Pues en este momento están instalando Ubuntu en este equipo. Puedo mirar ahí. Y no tienen estadísticas de cuánta gente vino. Que arranque. ¿Y cuánta gente se inscribió para las instalaciones? Para las instalaciones, aproximadamente 30 equipos se instalaron. Se instalaron 27. ¿Fue registrado? Quiero ver, hubo gente acá mismo que trabajó. Máquinas. ¿Cómo les pareció el evento? Las primeras que participamos y nos pareció bueno. ¿Volverían a hacerlo? Sí, claro. Esa es la idea. Muchas gracias. No, vale. Presentar el próximo a nosotros. Se me perdió mi hambre. ¿Dónde lo tiene? Pues no, por saber. No sé. No te sé decir. Me preocupé, me voy a cambiar acá. Claro, para el almuerzo en la mano. Ah, no, pero eso no. Eso no está saliendo, tranquilo. Ah, bueno. ¿Qué? ¿Cómo están? Pues no, ¿cómo va el evento? Contentos, estamos contentos. ¿Cómo se han sentido el día de hoy con la participación, la asistencia de la gente? Entusiasmados, comprometidos, admirados. ¿Eran las expectativas que tenían o pensaban que iban a hacer menos? No, se superaron de sobra. ¿Lo repetirían? Por supuesto. Ya estamos pensando en el otro año. Lo que pasa es que es muy probable que otras personas vayan a querer organizarlo en otra parte. Vamos a hacer otro de esos, porque la verdad es que aquí la gente vino y se divirtió. La gente, mucha gente preguntó qué se hacía para ayudar el otro año con el Crisol, cómo pueden aportar, que dónde se pueden contactar con el Crisol, querían servir de soporte, toda la vaina, y la gente se incomodó bastante y mucha gente preguntó qué se hacía para ayudar. Ustedes son básicamente acá en la Nación de Puntos. Todo, Manuel, sacan la pantalla ahí. Sí, pertenecen al grupo Unalin. ¿Hace cuánto tiempo están? Ah, Unalin. Sí. Corte. Eso se pasa en revisión próximamente. ¿Cómo se han sentido? ¿Cuánto tiempo llevan ustedes trabajando? Pues como grupo. Unalin, la verdad, tiene muchísimos años. Otra generación de Unalin, pues tiene más de 2 años, seguramente. Pero esta es como la cuarta generación y llevamos aproximadamente que un año y pico. ¿Cuánta generación? Un año. Un año y algo trabajando. Desde que empezó, sí, es mucho rato. Pero ya, y con esa generación. Es que empezamos y nos metimos en esta vaina. Vamos a mostrar todo. Esperamos el video. Sí, tranquilo. Muchas gracias. Hola. Bueno, preguntémosle ella si quién es. ¿Qué? Gracias. Sí. Lo que pasa es que ahorita hicimos un inventario. Si usted se compra una comida de 4,000, deja de tomarse 4 cervezas. O sea que para emborracharse igual que con las 4 cervezas que no tiene con la comida de 4,000, van a necesitar 8,000. O sea que se va a gastar 12,000 en emborracharse lo mismo que se iba a emborrachar con 4,000. No, esto pongámoslo allí. Ojalá. Yo sí creo que me estoy grabando. ¿Ah? Sí está la saliendo. No, pues, pero sí. Queda grabado. Y... ¿Ustedes quiénes son? Ah, no había visto este. Pero la despegada no, pero así, así. Así es nada más Marpani. Pero ya desde cerca es la obra de Antonio Carlos. Mira que es. Qué bien. Pues, y además que yo, como he enterado de las áreas médicas, me parece. Pues. No, es que sí, pues qué mamaste, ese man es un genio. No, pero voy con esa. ¿Te pusiste algo para pegarle los stickers? Mira, este coso venía con esto originalmente. Ya. Yo lo único que hice fue, bueno, me está protegiendo el equipo. Me parece bonito y cuando necesite venderlo simplemente hago. Ah, ya. Y ya está para mí. Bueno, yo así. No, muy buenas, hermano. Gracias por acompañarnos acá un rato. Muy amable, de verdad. Estamos hablando. Estoy bien. Pues. Listo. Muy buenas, que todos. Y errores, pero sí, pero sí están quemando. pues que siempre pasaba él. Ah, yo no sabía. No, yo sí cogí experiencia ahí. Ah, yo no sabía. Yo ahorita... la otra vez yo, pero parece que hubiera quemado. ¿Qué lo ensayamos? Claro. Sí, claro. Al entrar aquí yo reviso por ahí. Pero Ángel en este mapa, es que es el stream. Ah, bueno, sí. Vamos bien. Pues no son muy ocupados, no van a esperar. No. Ah, salite. Si es en Gmail, salite. Si no es en Gmail, ¿dónde más? No, mentira. Ay, no. Hay muchos buenos. ¿Ese es tu portátil? Más o menos. Más o menos. Pues sí, ¿no? El video el de la otra vez no pesa mucho. Sí, pero no lo has recortado tampoco, no lo has editado. Es que hacer eso en Windows es muy difícil. Oh! ¿Y te colaboraron o nada? Pero... Yo te lo puedo pagar en internet. Ya se ahorcó. Gracias, ya, ¿y quién está cuidando? Sí, pero sé que tiene cara inteligente. Arch. No, es que yo voy a hacer una pasada en Arch. Pero ahí tiene. Es una Arch hamburguesa. Qué excelente, que si vieron toda la entrevista, Alejo, que me ha encantado con los cositos. Es que es un descreste. Eso mata el Arduino, le da tres vueltas. Me pareció, por eso es que yo quería que copiaran lo del el link. Ahí está. Ahí. Si quiere le habla, pues. ¿Alguien me está viendo? Claro. ¿Cuánta gente está conectada? 5 personas. 3. Wow. ¿Quién sabe? Sí. ¿Quién es usted instalado? ¿Te necesito que lo no. El padre Cristiano. Para comprobarlo, que no tiene nada. ¿Cuándo es el rojo? ¿Qué necesitan? No. ¿O te está sorbando, cierto? No. No, no está haciendo nada. No, está filmando algo, haciendo streaming. Thank you. mismo. ¿Qué llevas? Y se limpia la pantalla también. Sí, por favor. Entonces tenés ahí los repositorios. ¿Tienes la unidad de CD libre de estos? Si te estaba aquí, este. Ah, no, estoy en live CD. Este sí. Pero espera, es que estás haciendo el stream y. No, es para nada, si están, si está virgen o no. Si vos si lo sabes manejar. Ya llega gente a quemar. Parece que está bien. No, no monta, pero está bien entonces. ¿Ya? Sí. Y está otro. Ahí, ahí. No sé si quedó ya. A ver si sí lo está leyendo, porque es que no lo están leyendo en ninguna otra parte. Aquí tampoco, pues, porque se lo montó automáticamente. Pero como no lo está leyendo en ninguna parte, entonces es para ver si sí. Claro, sí lo está leyendo. David, Blank, sí. Gasman. Listo. Con gas, de tomalupa, pero es lo único que hay entonces. No, a mí, pues ya unos. Ah, no sé, ya sí tiene un punto. Acá no, ah, qué lujo. 5.4 ITF. O sea, una cosa de hace 2 años. Pero es de nosotros. Es de acá. Puede ser de nosotros. ¿Este cubito es de ustedes? Ahí está marcado. También está conectada. Salió un error. Ah, Sí, ya está. Dejemos hasta el último minuto, va a ser la... Ah, no, uno es mío y el otro es la persona. No, está ahí, todo el grupo para acá. Pues ya se van. Sí, ya se acabó el evento del todo. Entonces ya está todo el mundo empacando y recogiendo. Ay, mi torre. Ah, mi torre de CDs. Pero sí, es que supuestamente no iban a funcionar, pero sí funcionaban. A ver, yo. Ah, no, esto no tiene nada. Te pregunto una cosa. Sí, que... Porque son todos los días. No creo que sea. Sí, que habíamos puesto ahí para que sonara ahorita. Y ahora me lo sacaste. Bueno, ¿sabes? Ay, vos todavía estás tremendo. ¿Por qué lo saco? Porque es que no tenemos que ver, pues. Pero es que a mí me va a decir ahí lo que yo no sabía. No sabía que. Pero no, mañana llegué yo. Oiga, pero es que no estoy sexy. Ay, ah, qué no. Pena. Pero por la mañana, qué hora. Ahorita, cuando yo estaba transmitiendo, muy temprano. Ey, no, yo soy el que más ha robado pantalla hoy. No, yo sé que puse problema. Ah, es esta. Ey, un saludo para Bogotá. ¿Sí me ven? Muchas gracias. Es que, ok. Un saludo para todo el mundo. Imagino que por allá está Jenny, Freddy. Todo el mundo, todos los de Bogotá. Saludos, hermano. Eso acá ha salido una nota. Pues yo creo que instalaron por ahí 35 máquinas, yo creo que vinieron más de 500 personas, las conferencias estuvieron llenas. Las de la entrada dijeron que mil. En la entrada me acaban de decir, por ahí 35 máquinas. ¿Ah? Pero las exposiciones, las conferencias, los talleres estuvieron re full. Y vieron, yo creo que por ahí 1000 personas con el, 1000 personas acá. Se imprimieron 1000 programas de mano, los 1000 se repartieron. Salió como bien. Echar chile por todo. Sí, aquí no. Pero que saludes. Ahí está Marcadito, al otro lado. Realizado, gracias. Ah, ey, mira. ¿Quién está bueno acá? El bueno es el de. Ah, qué bien. No, bueno. Dígale, no, yo estoy acá, no todo. Pues, vamos a hablar. Lo voy a saltar, ah, sí. Hey, ¿alguna de esas cosas? ¡Corte! ¡Corte! ¡Esto se acabó! ¡Corte! Ey, mira, ¿vos las llevas? Y mi padre. Ya lo metió en la maleta. Alice. ¿Qué más? ¿Este mouse es de quién? ¿Quién está bueno aquí? Ese mouse es de acá. ¿Quién está bueno? Pero ahí me voy a empacar por la... ¿Qué? ¿De acá no hay nada tuyo? No, no hay nada. ¿Este cable de quién es? ¿Qué está ahí como...? Hay un cable de poder que era de la torre. Por acá hay otro, cable. Este cable de poder. Ese es el del... De este cosito. ¿Cuántos streams hubieron hoy? ¡Ay, tú sacaste! No, cambio de pantalla. No, yo no lo sé. Ay, qué puta, ¿cómo así? Yo también pensé lo mismo. ¿Cuántas partes? ¿Y ese cable quién es? Ese es de Fernando. ¿Y el tuyo es este? Pues es... ¿Las instalaciones que la hicieron? ¿Las extensiones? Sí. Es que instalación suena como a... A Navidad o a... Es que me confundí. No sé. Yo acabo de acercarme y no sé quién la recogió. Pan, pan, pan, pan, pan. que vamos a salir en la prensa el lunes de Madrid. Sí. La niña saldrá. ¿Y dónde está mi cable de poder? Ah, ya lo veo. Ah, pues. Creíamos que no se iban a instalar casi máquinas y... Yo lo que creía es que de pronto no iba a venir mucha gente. Lo cual yo fui. Lo cual ciertamente no se cumplió. Y se instalaron también. Sí, lo que pasa es que ya instalar Linux es muy fácil. Por eso, pero por eso creíamos que no iba a venir pues gente a instalar tanto. De pronto sí iba a ver las cosas, pero no instalar. Para la gente como que es la manía del portátil, porque vino mucho portátil. Porque si es más enredado. Si no ve al que le instalaron algo y le dañaron el Windows Vista. Ah, pero eso hubiera pasado pues con cualquier. Ah, sí, es. Y ahí me dijo, no, venga, para que instale uno, otro. Y yo, oigan, si yo me hubiera sabido lo de la mañana, de pronto voy y meto las patas. Pero ya saben. El Windows Vista viene con la protección para el disco duro. Qué bueno,